Hola, molt bones i benvinguts de nou al podcast de El Món Exterior. Avui parlarem de jocs i algunes recomanacions que us volia fer. Bueno, vale, ya basta. Siento por la bromita de hablar en catalán. Pero es que he estado hablando del tema por Twitter esta semana. Porque, bueno, hace ya un tiempecito algunos youtubers que sigo de videojuegos y que son unos cachondos, pues les da por a veces soltar alguna cosa en catalán, aunque no son catalanes, o sea, uno es de Madrid, el otro es de Zaragoza, o sea, no tienen ni idea, pero les hace gracia y alguna vez pues soltan alguna palabrita y me hace mucha, mucha gracia. Y hace poco, Ana me dijo que empezáramos a mirar unos vlogs de estos por YouTube de una pareja que vive en Gerona, en Cataluña. Y lógicamente son catalanes. Pero se nota un huevo, aunque el vlog está en castellano, pero claro, se nota. Se nota mucho. Y me hace mucha gracia. Encima a veces cuando hablan con alguien, con su familia o con sus amigos o algo, y lo hacen en catalán, pues es como, ¡ostras! Se parece muy raro, no sé por qué. No me preguntéis. Y nada, lo comenté por Twitter, e inmediatamente después me di cuenta de que, ojo, que tú eres catalán, tío. Que a ti seguramente se te oye igual. Y quizás se hace mucho, mucho más raro y nunca lo habías pensado. Y bueno, la verdad es que nunca lo había pensado, es mentira, porque es una de las cosas más jodiendas intentar hacer cosas así en castellano. Yo siempre he hablado en internet, en la web, en el podcast este, desde hace cuántos años hace que estoy haciendo esto. Muchos. Pero, por ejemplo, cuando hicimos los vídeos de Japón, claro, se hacía súper raro, porque tenía que hablar con mi pareja y teníamos que hacerlo en castellano. Y ahí es cuando se fastidia mucho. Es como cuando recuerdo que grabé un episodio del podcast con mi amigo Marco, con algunos otros colegas, y ahí es cuando se hace raro, porque si estás acostumbrado a hablar en castellano, perfecto, pero la que estás acostumbrado a hablar en catalán, y yo con muchos de mis amigos siempre he hablado en catalán, pues eso sí, ahí es cuando tu cabeza dice, hay algo raro. Y además, es súper raro escuchar a la otra gente hablarte en castellano cuando básicamente siempre lo has hecho en catalán. Es muy raro, pero bueno, me hizo gracia, hubo una conversación interesante por ahí, me habéis dicho que tampoco se me nota tanto. Y bueno, pues será por eso, ya os lo comenté por ahí por Twitter. Básicamente la familia de mi padre es de Andalucía, así que me he pasado toda mi vida hablando los dos idiomas sin ningún problema. Aunque la gente de fuera de Cataluña les pueda extrañar, si la gente crece hablando los dos idiomas, no hay ningún problema. Pero bueno, volvamos al tema del podcast, que ya se está haciendo largo. Y bueno, pues estamos en la mañana siguiente después del Black Friday. Y pues quería hablaros un poco, ya que está haciendo frío que flipas aquí fuera. Estoy aquí calentito y quería hablaros un poco de juegos. Pero no os vayáis, por favor, quedaros aquí, porque os quería hablar un poco del tema este de los gameplays en YouTube y de algunas recomendaciones para juegos, pero para vosotros, que yo sé que no sois muy jugones, pero que quizá de vez en cuando os interesa pues echar unas partidas. Ahora que viene Navidad, nos reunimos en familia, pues tenemos los pequeños por ahí, pues alguna cosa para que todo el mundo se divierta y esas cositas. ¿Qué más os quería comentar antes de empezar? Básicamente, os voy a recomendar algunos juegos, para empezar. Y no van a ser nada de tonterías para móvil, nada de free to play, van a ser juegos de verdad, aunque no va a ser nada hardcore, por decirlo de alguna forma. Serán juegos que a mí me interesan mucho y que creo que merecen ser jugados incluso para una persona que no le interese esto de los juegos, ni de pistolitas, ni de estas cosas, porque no son de este estilo. Pero creo que es una oportunidad para meterte en el mundo de los juegos y ver que hay cosas más allá del Call of Duty. Y esta es una de las primeras razones por las que recomiendo ver gameplays a veces. O porque es una de las respuestas cuando la gente dice, ¿pero por qué se miran tantos gameplays en vez de jugar tú mismo a los juegos? Bueno, esta es una de las primeras respuestas que normalmente se puede decir, que es que vale para saber si el juego vale la pena, para informarte antes de comprarlo, de gastarte esa pasta, que quizá, pues con tantos juegos que hay ahí fuera, quizá no vale la pena. Quizá vale más la pena guardarte ese dinero y comprarte otro. Pero bueno, esa es la primera respuesta que podríamos dar. Y vamos a meternos a dar recomendaciones. La primera que quiero dar es una que he dado justamente hace poco en Twitter y es The Cave, o La Cueva. Es un juego que tiene ya, pues no sé, unos añitos. Yo me acuerdo jugarlo lo jugué con mi pareja cuando estábamos ahí en España. Y es un juego de plataformas en los que puedes controlar varios personajes. Por tanto, es ideal para jugarlo en pareja. Es el juego que yo recomiendo siempre cuando alguien quiere, ostras, un juego para jugar con mi novia y tal. Pues un juego de ese estilo es The Cave. Porque no necesita ser un experto en juegos. Aunque eso siempre es un poco raro porque la gente cuando empieza a jugar no tiene. Estoy de acuerdo que lo habló, si no recuerdo mal, John Siracusa en el podcast este nuevo que tiene con Merlin Mann. Claro, el Merlin Mann este no es jugón. Y Siracusa le estaba explicando cosas que nosotros damos por sentados porque hemos estado jugando pues toda la vida. Y gente que no ha jugado, que no es jugona, pues no da. O sea, por alguna razón tenemos un instinto, ya sabemos los juegos, cómo funcionan, sabemos las cosas típicas, si ves un cofre ves que hay loot, si, pues no sé, si ves una pared y ves que un color diferente, tú sabes que eso es una puerta secreta, cosas de este estilo que no hace falta que nadie nos explique, porque ya las hemos interiorizado. The Cave, es cierto que en algunas veces recuerdo que Ana no sabía por dónde tirar y era bastante obvio para mí. Y lo achaco a eso precisamente, a que, pues bueno, pues teniendo un background de más de jugón, pues esas cosas las sabes. Pero aún así, de verdad os lo recomiendo porque es súper divertido. Tienes que ir ayudándoos entre los dos. Bueno, son como arqueólogos que se meten en una cueva, pero hay diferentes personajes, cada uno tiene sus poderes y es muy, muy divertido, la verdad. Os lo recomiendo mucho y la historia es bastante chula. Luego, pues quería presentar algunos juegos que son juegos tipo serie, como los llamo yo, o sea, son cosas que lo importante es la historia, que podrían ser perfectamente una serie de televisión, ahora que tenéis Netflix por ahí en España, podría ser una serie de televisión tranquilamente que podéis ver por Netflix, pero que son un videojuego. Y eso los hace mucho, mucho mejor, porque todos sabemos que la gracia de los videojuegos es que interactúas, que creas tu propia historia. Y en estos juegos ahí está la maldita gracia. El primero que os quiero recomendar es uno que he acabado recientemente y es Life is Strange. Como digo, lo más importante es la historia. O sea, a mí la historia de este juego me ha enganchado, me ha encantado y al final es un pero ¿qué está pasando? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Además, este juego exacto y otros, lo que están haciendo las desarrolladoras es sacarlos por capítulos, como si fuera una serie. Y tienes un capítulo pues que te puede durar un par de horas quizá y hasta unos meses más tarde nos sacan el otro. Así pues ven si las ventas van bien. Tienes ese hype de ir esperando, por lo tanto se aseguran varias ventas del juego y lógicamente pues cada capítulo tiene su precio y pagas más normalmente. O puedes comprarlo de golpe con season passes de estos que hacen. Y pues la verdad es que hay bastantes de estos. Life is Strange es por ahora uno de los mejores que he visto. Para haceros una intro así, para daros un poco el gusanillo. Life is Strange empieza. Esos son los primeros 2 minutos, o sea que no son spoilers, ya sabéis, yo anti-spoilers total, pero Life is Strange empieza con. Pues es una. Pasa en un instituto, en una escuela de arte, en la que está la protagonista, pues tiene un sueño y al despertarse ocurre una cosa que se da cuenta que tiene poderes, que le hace tiene poderes para rebobinar en el tiempo. Y a partir de aquí la trama de una chica desaparecida, de que una la familia poderosa que básicamente controla todo el pueblo entero y la escuela, pues no sé, se encuentra con amigas del pasado, cosas muy muy interesantes. A veces ves esa juventud, esa adolescencia, esos momentos de que las hacen dudar, que son inocentes y que. Pero con estos poderes, esa persona que ha recibido estos poderes y que tiene que hacer algo para evitar que pase una desgracia. La verdad, no la vendo muy bien, pero echarle un vistazo, como digo, si tenéis dudas, mirad algún tráiler. Mirad el principio de algún gameplay en YouTube, que para eso están. Pero de verdad, iros a comprarlo. Me parece que está en todas las plataformas. si no lo tenéis por PC seguramente, ningún problema. Y valen mucho, mucho la pena. Uno de los que empezó con este tipo de juegos es la desarrolladora que se llama Telltale. Y todo empezó con ese juego tan famoso ahora mismo de The Walking Dead, en el que era, pues, también de este estilo, pero un poco más point and click, o sea, vas moviéndote y vas apuntando. En The Life is Strange es un poco más, no sé, más moderno, más 3D, tú te mueves, realizas acciones y es más entretenido, es mucho más visualmente atractivo. The Walking Dead cuando salió estaba muy bien, la verdad es que como este tipo de juego sería como una aventura gráfica moderna, podríamos decir, estaba muy muy chulo. Todo, la historia empezaba a partir de que, bueno, empieza la serie o en los cómics, o sea, cuando el brote aparece, y pero estás con otro personaje, pero está bien porque a veces te cruzabas con personajes de la serie. Entonces tenía su interés, la verdad es que está muy bien. Pero luego estos de Telltale empezaron a sacar más juegos del mismo estilo, con franquicias muy importantes, porque entonces ahí las empresas de series o de libros y tal empezaron a ver dónde estaba la pasta. Sacaron Juego de Tronos, por ejemplo, y algunos otros. Pero ¿qué ha pasado? Que esta empresa no ha hecho nada desde su primer juego, no ha evolucionado en nada. Estás jugando los últimos juegos y ves que son lo mismo una y otra vez. Y las historias tampoco son nada impresionantes. Y lo que me fastidia más de este juego es que se vende como que tú escoges la historia, de que la historia cambia en cada decisión que tomas. Y Life is Strange también se vende de eso, pero Life is Strange la verdad es que hace un mejor trabajo, yo diría. Un mejor trabajo en ese aspecto. Porque después de haber jugado The Walking Dead, Juego de Tronos y estos juegos de Telltale, te das cuenta de que sí, en la segunda parte, en el segundo capítulo, hay un personaje que no está y está reemplazado por otro, pero la historia no hay grandes cambios en sí. O sea, pasa lo mismo, si no lo matas aquí, luego lo vas a matar allí, o sea, no hay muchos grandes cambios y es una crítica que se le ha dado a Telltale desde que empezó a hacer este tipo de juegos. Porque cada cosa que haces, uy, este personaje va a recordar esto, uy, has cambiado la historia, y es malditamente mentira porque no cambia casi nada. De Telltale os quiero recomendar The Wolf Among Us, que es otro tipo de juegos del mismo estilo, y lo repito, o sea, tampoco es que sea jugablemente una delicia. Pero aunque es verdad que no son grandes juegos, al menos en el estado que hay actual, The Wolf Among Us me gustó bastante porque tiene mucha relación con las historias de cuentos clásicos. O sea, los personajes son el lobo feroz, la caperucita. Es muy estilo a la serie esa que tanto me gusta de Once Upon a Time, pero muy, muy, muy, mucho más dark, mucho más oscuro, con asesinatos y hay cosas chungas que van pasando. Entonces el lobo feroz, que básicamente es como el sheriff de la ciudad, tiene que estar investigando, y la verdad es que es muy interesante por la historia, la verdad me gustó mucho, no tanto por la jugabilidad en sí, porque como digo, no hay mucho que tirar de este tipo de juegos. Cambiando de empresa, vamos a hablar de Quantic Dream. Es esa empresa que sacó hace para la Play 3, creo recordar, para el juego ese Heavy Rain, que también es más parecido a un estilo moderno, a un estilo Life is Strange, la verdad. Pero quizá incluso mucho mejor visualmente, lógicamente. Pero la verdad es que, incluso aunque me gustó, recuerdo ver que me lo pasé dos veces. Uno cuando salió y luego cuando hicieron volvieron a vender el juego cuando Sony sacó el mando ese con la bolita de luz. O sea, que podías hacer movimientos. Rollo como el mando de la Wii. Cuando Sony sacó eso, volvieron a vender Heavy Rain con compatibilidad con ese mando, entonces podías hacer los movimientos con las manos y tal. Y la verdad es que, aunque es un juego que me gustó, la verdad es que cuando sacaron el segundo, que es Beyond Two Souls, se parece, hay muchas similitudes, pero es otro tipo de estilo, quizá un poco más distinto, la verdad, no sé. Pero luego cuando vi Until Dawn, que es otro juego de otro desarrollador, no recuerdo el nombre, y también es del mismo estilo, pero es un juego con un poco más de terror, un poco más de acción en ciertas situaciones. Y cuando acabé Until Dawn me di cuenta de que eso era, el juego este era lo que Quantic Dream estaba intentando hacer desde el primer juego que hicieron. Y lamentablemente los que hicieron Until Dawn pues han llegado antes, hay que aceptarlo. O sea, es una historia de Until Dawn, es otro juego que sí que os recomiendo, pero mucho. Es una historia de típica de terror en adolescentes estúpidos salidos más que, macho, no sé más que qué, porque tela con los malditos adolescentes. Están solos en una casa ahí en la montaña, entonces dices, ¿qué puede ir mal? No sé, ¿qué puede ir mal? Todo oscuro, ahí la casa no tiene ni luz al principio. Bueno, bueno, es que te caga las patas abajo. O sea, yo me meten ahí y es que no voy. Yo me quedo en casita, ¿sabes? No voy ahí. La fiesta ahí, vas tú si quieres. Porque sabes que van a ir mal las cosas. Pues sabes la típica peli que va así y ya sabes cómo va a acabar. Y tú ya sabes quién va a morir. Pues todo esto trasladado a un juego en el que tú tomas las decisiones. Y aquí sí que es cierto. Y quizás uno de los juegos en el que he visto más es la toma de decisiones que cobra realmente importancia. Y es que, pues, desde que pueden morir todos a que no puede morir ninguno, ¿sabéis? Y toda la historia cambia y es muy, muy interesante. Como os digo, mola por el juego en sí, la verdad, en este caso. La historia es la típica historia de adolescentes estúpidos que van a morir, básicamente. Pero tiene su encanto y tiene su gracia. Y como digo, es mucho mejor que los juegos de Quantic Dreams. Volviendo un momento a Telltale, el último juego de Telltale ha sido Minecraft Story Mode. Es, básicamente han cogido y se han inventado una historia alrededor del mundo de Minecraft. Y es que Minecraft, en serio os lo digo, tengo que seguir recomendándolo. O sea, Minecraft es ese juego que tienes que dar dos oportunidades. Y si puedes empezar con alguien que sepa de qué va el tema, aún mejor. Porque esto es como Twitter, la primera vez que entras no pillas nada y no le ves el sentido, pero absolutamente dices esto, pero esto cómo te puede divertir, lo mismo que pasó con Twitter cuando todos empezamos. Pero luego vienes la segunda vez y te das cuenta de que las posibilidades que hay ante ti son inmensas, que tienes un mundo ahí que dices no te lo vas a acabar en tu vida. Y encima cuando te aburras del juego en sí, luego le empiezas a meter mods que modifican el juego completamente y puedes modificar el juego para que se adapte a tus prioridades. Que si te gusta más magia, que si te gusta más aventura, que si te gusta más la tecnología, pues hay un montón de cosas. Sinceramente, si tenéis peques en la casa, que ya, o sea, bebés no, pero si tenéis algún pequeño en la casa y no ha jugado Minecraft, no sabéis qué regalarle por Navidad, en serio, regalar Minecraft. Está para móviles, para tablets, está para consolas, pero donde está la chicha buena es el original, el de ordenador, el que está en Java. Ahí está la chicha, ahí está lo bueno. Y comprárselo. Haceros un favor a vosotros y al pequeñajo y comprárselo porque merece mucho la pena, porque hay mucho que aprender. Hay mucho, o sea, en Minecraft hay una cosa que es la Redstone, que es básicamente te enseña electrónica. O sea, cuando empiezas a hacer cosas con Redstone, luego te vas a ir a la primera clase de electrónica que hagas en la universidad. Y es que es lo mismo. O sea, es que estás aprendiendo, están enseñando a chavales pequeños cosas que bueno, que muchos no aprenderíais o que los que lo hemos aprendido lo hemos hecho en la universidad. O sea, vale mucho, mucho la pena. Y como digo, no solo para ellos, para vosotros. O sea, es muy divertido, hay muchas cosas que hacer. Me acuerdo una temporada que mi padre se enganchó. Mi padre, esto de construir, pues le chiflaba, de ostras, mira que puedo construir aquí la casa que quiero y todo el rollo, y le encantó, la verdad es que nos lo pasamos bien cuando jugamos con mi hermano y con él, jugamos todos ahí, todos juntos, y fue muy muy divertido, os lo recomiendo mucho, la verdad. Pero bueno, por aquí voy a dejar las recomendaciones, porque tengo otros temas de los que hablar, y ya llevo un buen rato, quizá los tendría que separar, pero no, vamos a continuar. Porque todo esto de las recomendaciones, como recordaréis, de 20 minutos... casi hace 20 minutos, todo venía de por qué. ¿Por qué la gente mira gameplays? Y pues esta era una de las primeras respuestas, que es para ver si el juego merece la pena o no merece la pena, para conocer algo más. Pero hay otras, y os quiero traer algunas aquí, algunos temas, unas respuestas a esta pregunta, para que quizás no veáis tan mal los ojos los gameplays en YouTube, quizá que os empiecen a interesar. Si, como digo, pues no tenéis mucho interés en los juegos, quizá podéis buscar alguno que no sé, que os haga un poco a ver de qué va. Y quizá os acabe, y esta es una de las otras respuestas, gustando el youtuber, el pues la persona que está jugando a ese juego mientras vosotros miráis. La verdad es que eso no tiene mucha... O sea, no hay nada raro en ello. Es como, pues, lo mismo que te pueden gustar escuchar podcast, pues, o que es por la gente, porque te gusta el podcaster, o chorradas en la televisión, pues no sé, mucha gente mira tonterías en la tele porque la gente que está ahí, pues le interesa, no por la tontería en sí misma. Básicamente es eso, o sea, si te gusta el estilo, lo que está haciendo el youtuber en este caso, el podcaster en otros, no importa. Muchas veces no importa el tema, o sea, yo sin duda yo escucho algún podcast que lo escucho más que nada por la persona que está ahí, por las personas que están, porque muchas veces los temas no serían interesantes absolutamente, serán aburridísimos, pero por la gente que los está tratando y tal, pues como ya te interesa un poco y eres un poco, digamos, un poco fan de esa gente, pues sinceramente no te importa ver esos temas que de otra forma no serían tan interesantes. Otra respuesta puede ser curiosidad simplemente por el juego. Y en mi caso, esto se basa muchas veces en un juego que tengo curiosidad, que quizá tengo una curiosidad técnica o la historia para ver cómo han hecho esto, cómo han hecho lo otro, que la historia cómo se está desarrollando. O sea, tienes curiosidad en algunos aspectos del juego, pero sabes perfectamente que no lo vas a jugar, que no vas a dedicarle ese tiempo al juego. Por ejemplo, esto me está pasando últimamente con Fallout 4. Nunca he sido un gran fan de la saga Fallout, porque, bueno, para los que no lo conocéis, es un, pues bueno, un RPG, es un juego al que le tienes que echar muchas horas, así, son juegos de muchas horas, que es un poco la desgracia de este año, es porque ha sido una espada a doble filo. Este año han salido muchos, muchos juegos de este estilo, a mundo abierto, en el que puedes echarle muchas horas, y aunque haya muchos juegos de este estilo, no hay suficientes horas para jugarlos a todo. Pues en este caso, Fallout, yo sé que no me lo voy a comprar, ni lo voy a jugar, ni voy a perder todas esas horas en ese juego. Pero me interesaba ver qué es lo que la gente le veía, qué es lo interesante. O sea, tenía curiosidad, qué es lo nuevo que han aportado, si de verdad estos gráficos, la historia puede sobrepasar estos gráficos, aunque sí que lo hacen, lógicamente. Pero tenía esa curiosidad que dices, vamos a verlo. Pues he estado viendo pues un gameplay de un youtuber que me gusta mucho. Y ya está, ha sido para saciar esa curiosidad. No están perdiendo ventas, porque este es otro argumento que las empresas les gusta, igual que hicieron con la música en su día o con otras partes de este mundo que se han visto absorbidas por el internet y por la tecnología, pues les gusta decir que los gameplays hacen perder ventas. Esto lo hace mucho Nintendo, la verdad, pero bueno, ¿a qué le importa a Nintendo? Y yo digo que no, porque yo, o sea, los juegos que empiezo a mirar y que me enganchan, paro de mirarlos porque me quiero comprar el juego y jugarlo yo por primera vez, aunque ya he visto esos primeros 5 o 10 minutos o incluso la primera media hora, no me importa, porque quiero experimentar el resto del juego por mí mismo, digamos. En los que sé perfectamente que dices, no te lo vas a comprar, o si te lo compras te lo vas a comprar dentro de 2 años cuando vale 5 pavos, pues estoy interesado en la historia y me lo quiero mirar. De la misma forma que voy a hacerlo seguramente con el nuevo juego de Tomb Raider, porque me interesa mucho, me lo pasé muy bien con el primero de este remake que están haciendo. Pero lógicamente, con Microsoft pagando lo que ha pagado para que esté casi un año entero de exclusiva en Xbox, de aquí a un año no voy a comprarme un juego a precio completo para la Play, que ya es un año antiguo, o sea, no tiene mucho sentido. Y bueno, pues a Microsoft le ha salido bien la jugada. No sé cómo les va a salir bien a los que han hecho lo de Tomb Raider, supongo que bien, porque la pasta está ahí. Pero bueno, por mi parte no es un juego que vaya a comprar, aunque me gustó mucho el primero. Y sin duda, si lo hubieran sacado simultáneamente para la Play 4, me lo hubiera comprado sin ninguna duda, porque me lo pasé mucho. Estamos esperando todos un Uncharted 4 que se ha retrasado en 2016. Así que esta era la sustitución ideal para este momento y sobre todo para Navidad. Pero bueno, me he comprado la Uncharted Collection, así que tengo 3 juegos. Que de verdad, si os gusta, si habéis jugado hace, porque sé que muchos jugasteis cuando erais jóvenes y ahora pues mira, pues habéis perdido el interés para los juegos, pero si echáis alguna partida a Tomb Raider, al original, y os gustaba, si tenéis una Play en casa, iros a por Uncharted de Nathan Drake Collection, porque vais a tener 3 juegos al precio de 1, y aunque son juegos que salen para Play 3, yo los estoy disfrutando y visualmente siguen siendo una pasada y los estoy disfrutando como un niño pequeño. Pero bueno, continuamos con las respuestas a por qué tenemos que ver gameplays. Como digo, muchos, como los juegos que os he dicho antes, porque son simplemente una maldita serie de televisión. O sea, nadie se pregunta por qué la gente mira películas o por qué la gente mira series de televisión. ¿Por qué nos tenemos que preguntar por qué quiero mirar un gameplay? Quiero mirar un gameplay pues porque para mí sustituyen muchas veces esas series de televisión, pues que no quiero dedicarle tiempo ahora a una serie, pues prefiero dedicarle tiempo a un gameplay. Son una serie de televisión, es que haya un tío hablando por encima o que sea un juego que yo podría jugar no significa nada. O sea, directo, la combinación de un juego interesante con un youtuber interesante le da mucha más vida que cualquier otra serie a veces. Otro aspecto es para aprender. Juegos como, por ejemplo, en Minecraft o en Kerbal Space Program, que es un juego de enviar naves al universo y órbitas. Este tipo de juegos, hay muchos juegos de este que hay gente que los llama como juegos de trabajo, porque tienes que básicamente estar trabajando y estar aprendiendo. Estos juegos son muy, la gente les gusta mucho hacer vídeos, tutoriales, mirad cómo se hace esto, mirad cómo se hace el otro, mirad lo que acabo de hacer. Me parece que esto fue el boom básicamente de los vídeos de juegos en YouTube. Minecraft aportó mucho a esto. Y es para aprender básicamente, porque hay muchas cosas. Este tipo de juegos normalmente no tienen mucha información en el propio juego, no te guían mucho. Y la única forma que tienes es experimentar o irte a YouTube, ver lo que está haciendo otra gente, a partir de ahí coger ideas y hacer lo que te dé a ti la gana. Pero es mucho para aprender, y como os decía antes, por ejemplo, en Minecraft tienes la redstone. La redstone es básicamente son circuitos electrónicos. Lógicamente el juego no te explica nada de esto. Tienes los nombres de las cosas que haces y se ha acabado. Y si tú no tienes ni idea de electrónica, poco vas a hacer. Entonces hay muchos tutoriales en YouTube que te explican cosas de este estilo con redstone y que son muy, muy interesantes. Kerbal Space Program se basa todo en construir naves espaciales y meterlas en órbita. Pero ojo, con un sistema de real... con una simulación de un sistema real de gravedad, de atmósfera, de rozamiento y de calor. O sea, tienes que aprender cómo demonios se mete un maldito cohete en órbita. Cómo mantenerlo en órbita, la velocidad del combustible, la energía que necesitas para moverlo de una órbita a otra. Un montón de términos que son básicamente de ingeniería aeroespacial. Y lógicamente, aunque jugando a este juego no vas a poder entrar a trabajar en la NASA, pero sí que vas a aprender un montón. Y bueno, el hecho está en que, por ejemplo, la NASA ha hecho algún trato con estos de Kerbal Space Program para meter contenido especial de la NASA en el juego, porque saben que los aficionados de la NASA, del universo, de las naves espaciales y este tema de la astronomía son muy, muy aficionados del juego y se puede aprender mucho y mucho. Como veis, para aprender es otro de estos casos en los que YouTube está ahí y mirar gameplays, pues es una parte de esas. Y sinceramente, la última es para ver las locuras que hacen los demás. Uf, yo qué sé, como he dicho, juegos en Minecraft la gente está muy loca, hace muchas cosas. Juegos como GTA, o sea, GTA nadie hace vídeos en YouTube para la historia. Solo juegan online, hacen gilipolladas por la ciudad, se empotran contra paredes y te ríes un rato. O sea, no son los que... La verdad es que no son los que acostumbro a mirar, pero para ver las locuras de los demás es una respuesta tan válida como cualquier otra. Así que creo que estas han sido todas mis sugerencias, todas mis respuestas a por qué la gente le interesa mirar gameplays y por qué no juegas directamente al juego, porque son para mí experiencias distintas. De la misma forma que a alguien le puede gustar actuar en un teatro o actuar en una serie de televisión, pero también le puede gustar ver otras series de televisión. Son cosas distintas y la verdad es que os recomiendo echarle un vistazo si veis algún juego, pues alguna publicidad por la televisión, o si os machacan en carteles, por ejemplo, aquí nos machacan con publicidades de videojuegos en los buses, pero que te cagas. Pues si tenéis alguna curiosidad, mirad el tráiler, vale, bien, mirad el tráiler, pero el tráiler se están vendiendo algo que quizá no es cierto. Pues entonces buscad, poned en YouTube el nombre del juego y poned gameplay o let's play o algo así, y seguro que encontraréis algún youtuber que os haga pues una introducción o directamente el juego entero, y podéis mirar algunos minutos y quizá os engancha, quizá no. Igualmente, vamos a dejar esto por aquí. Os recomiendo que echéis algún vistazo a alguno de los juegos que os he recomendado para que paséis unas buenas navidades. Y nada más, un saludo y hasta pronto.